Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Y deja de patalear. Mañana todo vuelve a... Muy buenas noches y mojadas lluviosas noches. ¿Cómo están ustedes? Y día. ¿Qué todo. Día? Sí, ¿será mañana sí también? No, por favor. En realidad que no. Hoy, porque ya estamos... En la otra noche. ¿Qué día de lluvia? Todo. ¿No cayeron piedras por su barrio? No, sí. No, pero yo me empapé toda y espero que no me enferme. Esperemos, qué feo para los motoqueros un día como sí, el de hoy, ¿no? Por favor. No, ni salgan los motoqueros, por favor. Claro. Pues se pueden resbalar. No, pero ya salió el día, por eso digo... Como pasó el día ya. Bueno, pero si ahora vuelve a llover, claro. Porque no sabemos qué va a pasar. No sabemos, acá adentro de... no, por ahora no llueve. No, bueno. Por favor. Estamos recubiertos acá. Esto es ¿Para dónde corres? Programa número 12. Esa. ¿Cómo era? Me estalló esa vocecita en el oído. Sí, sí, la de Yamila que vas a decir. Sí, claro. Sí. Una no sé noche... Como para cucharín, una noche para... Cucharón, escuchar la radio abrazaditos. Sí, sí, y te lo vamos a entretener. Sí, yo le quiero dedicar este programa al Martín Fierro que no me dieron. Fue el sábado a la noche, el Martín Fierro de la radio. Yo pensé quiero que estaba cernado, Dani. No, quiero agradecer que no me lo dieron porque si no tendría que haber ido a comprarme ropa. Veo que cuando sí, te... Sí. Tenés que ponerte un traje y además todo te critica, dice, mira algo roto lo que se trajo. Claro, queda feo. Ah, yo estoy contenta de volver, que bueno, el miércoles pasado no pudimos venir. No, después le vamos a contar en nuestro viaje. Me gusta porque hoy dice el martes miércoles. Martes miércoles. Perfecto. Así que estoy muy contenta de estar acá y le quiero dedicar el programa a todos los locos que salieron el domingo disfrazados, con caretas, con disfraces, con... No sé qué salieron. ¿Usted a hacer? ¿Usted no festejó porque... Halloween? No, porque la verdad quisiera saber la historia. Sé que es una historia, o sea, esto se empezó a usar ahora, en Estados Unidos es en realidad que lo festejan. Lo sí, empezaron a festejar acá. Me rompe bastante. Halloween y que los pibes festejen Halloween. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos. Yo le decía a mi hijo estaba chocho con Halloween. Le digo, ¿y de qué estás contento de Halloween? Yo no entiendo, no, quisiera saber la historia. Le digo, ¿y vos sabés qué hizo San Martín? Le pregunto. Claro. Y me sí. lo contestó. Muy bien. Bueno. Digo, hay que festejar más las fiestas de la patria, claro. Claro, no, es lo mismo que digo yo, es lo mismo que pienso yo. Hoy es un programa sin presentación. Sin presentación. Ninguno sabe. Yo soy Daniel. ¿Usted quién es? Yo soy Alejo. Yo soy Yamila. Yo soy Malena. Yo soy Dani. Y yo soy Marcelo. Así que estamos todos ahora. Bien presentados. Todo el equipo. Me autorduré yo mismo. Todo el equipo. Y le quería también dedicar. Claro, grité yo. Y le... Lo que pasa es que viste que más resuena sí. así de repente, así. ¡Pah! Estalla. Estalla. Bueno, usted le quería dedicar el programa a los que salieron a festejar Halloween. Yo le pregunté, claro. ¿Usted no quería salir a festejar? Sí, me hubiese encantado. La verdad, sí. Si hubiese tenido un disfraz, hubiese salido a la calle a festejar. Pero. Como en este país, viste, todo medio peligroso a esa hora, el domingo, sí, porque... Aparte hay que salir por las puertas a pedir chocolates. Claro, trato truco, ¿y quién te va a abrir? ¿Quién te eso. Va a abrir a las 12 de la noche a convierte unos caramelitos? ¿Cómo es el dicho? ¿Trato o truco? Claro. Eso es lo que quisieron hacer en Comodoro Pi, el señor Ercolini. Y le salió mal el Halloween que venía arrastrando de toda la noche porque se bajó ella y dijo, si tenés huevos, vení a pegarme a mí. Y no se animó nadie, ¿no? Claro, porque los huevos te los tiran si decís truco. Ah, ¿era por eso? Claro, si decís trato te dan las golosinas, si decís truco te bombardean la casa con huevo, con qué sé yo, lo que tengas. Y bueno, ni tratos ni truco, verdades, ¿sí? Totalmente. Sí, ahí bueno, estamos en Argentina. Bueno, yo le quiero dedicar el programa a Carlitos Tevez, que está volviendo a su nivel, que el domingo pasado jugó un partidazo. Así que bueno, yo en mi columna de deporte, para seguir con mi... mi línea temática, línea perfecto, le quiero dedicar el programa a él. Yo se lo quiero dedicar a todos los bosteros también. Sí, aguante Boquita. Aguante que ganó 4-0 ya en los 5 grandes, los tenés. Lo tengo generado ya. Y bueno, a todos los que fueron a la cancha, yo estuve cuidando autos y me quedé... Bien, Marcelo. Sí, bueno. Bien, qué lindo trabajo. Sí, alentando a Boca. En el esta, en el estacionamiento. Y bien, salió todo bien. Bueno, yo le quiero dedicar el programa de hoy a la primavera. Que vuelva la primavera. Por favor. Yo no sé si el cambio afectó también a la primavera y se la llevó también, pero por favor... Que vuelva la primavera. Vamos a saltar de eso que estás hablando, Malena, porque va a haber un día, no sé si pasado mañana, de máxima de 30 grados. Vamos sí, a tener. El fin de semana. ¡Qué lindo! Me voy a tomar sol y me voy a broncear. Ah, el viernes, exactamente. Sí, el viernes. El sábado, así que el sábado ya y domingo también. De primavera nos pasamos dicen a. Dicen que sábado y domingo también va a estar. A verano. 30 grados. No creemos igual, ¿eh? Bueno. Ojalá que sea. No tenemos prueba de esto que está diciendo Daniel. Ya estoy comprando una malla, te digo. Pimalú. Así que bueno, este programa. Dani, usted está prometiendo como que van a caer los millones de. No sé, del cielo y eso no llega nunca. No, Dani. El viernes llega, quédense tranquilos. La lluvia de inversiones sería. Yo se los prometo que va a llegar la lluvia. Nosotros le creemos, Daniel, porque usted es un hombre grande y nosotros. Es nuestro guía. Claro, es como un guía para nosotros. El guía jubilado sería. Así que te creemos, Dani. Sí. No falles. Por ahora, favor. Por suerte, sí. Dejé de ser un NN. Ahora soy un jubilado. Jubileta. O sea, si hay algo que me molestó mucho en mi vida en determinados momentos es ser un NN. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A laburar en negro. Totalmente. Siempre me sentí un NN laburando en negro, sin obra social y no me hacía mal. Ahora, cagado de hambre, pero jubilado al fin. Claro, muy bien. Y ahí. Esto es el problema de las empresas que no les pagan en blanco a los trabajadores, ¿no? Y este programa se lo quería dedicar a. Eso quería saber. En un día como hoy, lamentablemente lluvioso, a la gente de la calle, a los sin techo. Le quiero dedicar este programa. Muy bien, dedicado. Muy bien, muy bien. Mucho Halloween, mucha reflexión, mucha conciencia social estamos teniendo en este programa. ¿Sí? Pensás, mucho Boca y mucha Boca también. Sí, demasiada Boca, ¿no? ¿Usted pensaba que es un programa tirado de los pelos esto? No, nunca. Me quiere contar lo del viaje, estoy intrigado con lo del viaje. No, después. Bueno, no nosotros, sé de qué viaje hablan. ¿Cómo? ¿De que nos fuimos nosotros? Claro. Por eso lo pudimos venir el martes. Ustedes tres. Claro. Los tres, porque Daniel. Claro. Yo quiero saludar a nuestro operador, a Nico, que siempre está acá con nosotros. A veces de colgados nos olvidamos de saludarlo. Sí. Pero una más a Nico, siempre acá atento. Grande, Nico. Y a toda la gente de la radio. Nico, pobre. El sábado mucho nos sonrió. ¿Usted ya quiere adelantar su sesión? No. No seas malo, déjalo para el final a eso. Pobre. Yo también tengo cosas además, para contar. No le digas así porque... Te pone triste. Ay, qué malo. Y se ríe igual. ¿Qué cosas te rompen las pelotas, Yamila? ¿Yamila? Sí, Yamila, vos sos Yamila. A mí, ¿sabés qué cosas me rompen las pelotas? Que llamo por teléfono, tengo que llamar una llamada que ya es obvia, ¿no? Que yo tenía que ser preparada y no me atiendan el teléfono y tenga que estar llamando y llamando y llamando, por ejemplo, y llamando y gastarme todo el crédito. Por ejemplo, estoy hablando en general. Sí. No, pero no un servicio, por ejemplo, ¿no? Que cuando usted llama a una telefónica y no te atienden nunca. Claro, eso, ¿no? Eso también, todo lo que tenga que ver de que yo tengo que llamar por teléfono y no me atiendan, me rompe las pelotas. A Daniel le pasaba eso, llamaba a la hotline y tampoco la atendí. Eso porque era un NN y no tenía tarjeta de crédito. Hotline, ¿por qué hotline? Bueno, ahora tengo tarjeta de débito, por lo menos. ¿Y acepta? ¿Acepta? Sí. Bien. Sí. Bueno. ¿Eso le rompe las pelotas a usted? Que no le atiendan el teléfono. Sí. Es un tema también esto con el además visor. Te gastas todo el crédito. Claro, cuando saben quién llama. Claro. Llama a este y no atiendo. Mirando. Claro. Antes sabes que te estoy llamando. Claro, atendías porque no sabías quién era. Claro, ahora es más selectivo, ¿no? Totalmente. Claro. Si no, digámosle a Marcelo lo que le pasa siempre. ¿Y usted qué cosa le Chavín. Chavín. A mí que me rompe las pelotas. Y a mí, por ejemplo, que esté durmiendo y vengan y me pregunten, ¿está durmiendo? No, si estoy practicando para cuando me muera. A eso le rompe la pelota. Sí, me rompe mucho la pelota, por ejemplo. Male, ¿y a vos qué te rompe las pelotas? A mí me hincha bastante la incertidumbre. Como que, a ver. Comparto. Claro, como que el otro no pueda como... A ver, proyectar a largo plazo, ¿entendés? Todo lo instantáneo. Eso me pone loca. A mí me gusta proyectar a largo plazo. Sí, a mí también. Tener todo preparado, digamos. Yo ya estoy preparando las vacaciones de febrero, así que imagínate. Yo también. Yo soy... Y bueno, pero eso a la larga, mirá, si después se te corta, te sale mal y no te sale como querías, peor todavía. Eso. Y bueno, me toca a mí. Diga, lo que me rompe soberanamente las pelotas es no llegar a fin de mes con la plata. Es una de las cosas que me pone de la cabeza. Y bueno, pero nos tenemos que acostumbrar, ¿no? A mí, por ejemplo, yo ya me acostumbré. Entonces ya ni había notado eso de que me rompió las pelotas. Porque antes me rompía las pelotas. Ahora como ya sé que no llego, ¿para qué me va a romper las pelotas? La verdad que no hay que acostumbrarse. Hay que hacer quilombo. Hay que loco. Nuestro derecho lo tenemos que hacer valorar. A mí igual, esto que decía Yamila de Malena. ¿Qué es esto de preparar qué cosas? ¿Qué cosas les gustaría preparar con anticipación a ustedes? Claro, por ejemplo, si yo preparo para irme de viaje a algún lugar, ¿no? Y bueno, y preparo todo, hasta la ropa y lo que la fecha y esto y a dónde voy a ir y qué sé yo. Y de repente se me corta ese viaje que iba a hacer. Eso es peor todavía. Sí, pero, eso sí. ¿Y vos, Male? Claro, bueno, pero hay cosas que si uno las proyecta no se cortan. ¿Entendés? Como que me parece que hay la incertidumbre es que a veces cosas, moverse en lo instantáneo y en el azar, eso me rompe las bolas. Ay, a mí me gusta, es lo que más me gusta. A veces me gusta. Lo que sale así lo que sale así de la nada espontáneamente, para mí es lo mejor. Es lo que mejor sale. Es lo que más te gusta, lo instantáneo. Lo disfruto porque de repente viste en porque tiene la magia esa de esa, vaya a claro, saber. Claro. ¿Y vos, Dani? No, a mí me gusta la certidumbre. ¿Te gusta? Sí, la certidumbre. Ah, la certidumbre. Certidumbre, me gusta tener todo planeado. Pero si viene algo instantáneo y bueno, bienvenido sea. Pero pasa que dentro de lo planeado puede haber cosas que salgan y que de sorpresa y que están buenas. Claro, bueno, claro. Pero siempre de una línea de lo organizado. Claro. Sí, después vos ves, a lo mejor en eso podés organizar. Olvídate. ¿Cómo? No entendí. Siempre de una línea de lo organizado. Sí, yo sé así, organizado. Claro, no me dejes nada tirado ni. No, por favor. Seguro, ¿no? Sí, por favor. Usted quiere todo organizado. Sí. Bien. No sé, es complicado esto de organizarse. A mí también me gustan las cosas organizadas, pero también estoy abierto a una experiencia así sí. que surja porque surge o porque está buena. Realmente. O porque dan, porque a veces da esta misma. Apareció un espacio, apareció esa salida, por ejemplo, qué sé yo, lo que sea. Algo que aparece de la nada. Instantáneamente, claro. Algo de la nada. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho esto que usted dice de la salida. Me cuesta mucho como pensar si me llaman, pero. Y me cuesta salir o en ese momento así improviso. Claro, porque. Pero vos cuando sos salgo más la paso bárbaro. Claro, sí, claro. La paso bárbaro. Faltaría el puntapié inicial, digamos. Exactamente, como la decisión. Digo, claro, pero uno, cuando sale. ¿Hay que insistirte mucho? Según la propuesta. ¿Cómo sí, fue la pregunta? Si hay que insistirle mucho. Mucho a Dani. Sí, según la propuesta. Soy así. Además, a veces por tímido más que nada, aunque no parezca. Pero, qué sé yo. Si querés, no sé. A mí me complica esto, me complica el... Si querés, no sé. No sé, la verdad que prefiero a veces de algunas cosas olvidarme. Por ejemplo, ¿vos de qué te querés olvidar? Y me quisiera olvidar de que ya es tarde para ser una estrella de rock. ¿Sí? Ah, sí. Somos dos. ¿Cómo? ¿Somos dos? Sí, totalmente. Bueno, pero nunca es tarde para ser una estrella de rock. Mira los Rollins. Bueno, vamos a olvidarnos con el tema de amnesia. Dale, ¿eh? Y después seguimos con esto de que nos queremos olvidar. Dale, ahí vamos con el indio. El indio, amnesia, en el aire de la gráfica. Este es un tema pedido por Yamila, que está como loca con este tema. Sí, porque me encanta la piba esa, el y un atún. La historia de ellos. Del atún, cómo me gusta la gente que come atún. Escúcheme una cosa. Me encanta el atún. Sí, al tuntún. ¿Sabe qué? La que no le gusta mucho el atún, tampoco le gusta el indio, es a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal. Que quiere prohibir, ya lo prohibió, el recital del indio en Tandil. Y todo esto con el pretexto de que están en remodelación del hipódromo. La cuestión es que el año pasado, cuando fue el recital, o este año en realidad, ya estaba en remodelación y la gente entró por los costados, no hubo ningún problema. La gente que vive en Tandil no la va a pasar muy bien, porque vive casi de estos recitales, porque da mucha, quizás no a las grandes compañías o empresas o negocios de Tandil, pero al chiquitito, al que está cerca del hipódromo, claro. Mucha gente que vive de esto, claro. ¿Sí? Hace una gran diferencia en ese aspecto. Así que bueno, pueblo de Tandil, póngase de pie y queremos indio para el 2017, Claro. Y si no, Ferraresi, Avellaneda, otra vez volver a Racing no estaría nada mal, Ajá. Pilar, o a La Plata. Me gusta más Avellaneda. Junín, yo fui a Junín y me encantó. Viste, vamos a Junín. Vamos a Junín. Busquemos una localidad compañera para que el indio aparezca. Ajá. ¿Saben quién está apareciendo también en este bloque? ¿Quién está apareciendo? Yami. Yamika. Escúcheme, escuche. Mire cómo entra. Con nosotros, Yamika, Yamile, que también estaba para el Martín Fierro. Sí, este estaba para ganarlo. Hoy vengo con una información que es para la gente de Sagitario y de Aries. ¿Aries? Yo también soy Aries. Bueno, justo, buenísimo. Así que chicos, todo para ustedes. Venus en Sagitario. A partir de ahora las aventuras románticas están favorecidas. Hay un entusiasmo que propicia vínculos fuertes al instante. La conexión sexual en las relaciones será directa. Disfrutemos los vínculos con personas diferentes o con las que no hubiéramos pensado que habría conexión posible. Ah, hay bueno. Situaciones que se dan solo con Venus en Sagitario. Prepárate, Marcelo, ¿escuchaste lo que dijo? Prepárame. Eso para Sagitario. Ah, o vos prepárate entonces. ¿Y Aries qué pasa? A ver. Tendremos deseos de expandir nuestro mundo afectivo, deseo por un amor en el extranjero o un vínculo espontáneo con muchos aires de libertad. Luna llena en Aries. Apenas comienza el domingo. Pasó, ayer empezó. Empezó antes de ayer. Momentos sorpresivos, excéntricos, que nos mostrarán certezas, confirmarán sospechas ocultas, develarán. Nos harán más conscientes de la realidad que nos rodea y de qué manera somos partícipes. Seguramente veremos algo falso o poco profundo que no tendrá más sentido sostener. O sea que vamos a abrir, los de Aries van a abrir mucho, se les va a abrir mucho la mente. Y van a estar atentos mucho a todo. Sí, ahora. Pero de citas así o de cosas fogosas, nada, ¿no? Sí, tenemos la luna llena. Sí. Tenemos momentos sorpresivos, excéntricos. Me quiero preparar porque veo que a mí no me gustan las cosas improvisadas. Me quiero preparar por si viene algo bueno. Mirá, no me dice nada bueno. Mostrarán usted. Certezas pero y confirmarán sospechas ocultas, se develarán. Epa, yo sabía así que cosas que vos no sabés te vas a enterar. ¿Me van a contar? Y te vas a enterar, no sabemos cómo. Bien. Es lo que va a pasar. Y bueno, mientras me cuentan, yo le pido, ¿tiene alguna noticia cortita, Marcelo, usted por ahí como para informarme? Tengo una. Del CEL, Miguel, el de los Midachi, sí. Deja la política. Ah, la mierda, era ahora. Nunca estuvo igual, ¿eh? Vuelve bueno. A Midachi y el PRO busca un intelectual para Panamá. ¡Vuelve Midachi! Miguel del CEL, junto al Chino y Daddy, firmarán un contrato multimillonario con la productora Artear, claro, para 13. Volver a Midachi. O sea, queda todo en familia, Artear, el PRO, Midachi. Ahora, qué raro Daddy, ¿no? Que se preste a eso. Y se están ofreciendo millones. Ahora digo, ¿y la gente que votó al PRO porque iba a estar Miguel del CEL como embajador? Digo, lo defraudó a ese público votante. Es un chiste. ¿Ahora? Ahora. Yo creí que antes también. Claro, vamos a arreglar al país con chistes. Sí, la verdad que... En consecuencia, sí. Del CEL renunciará a la Embajada Argentina en Panamá y se alejará de la política. Un dirigente de PRO dijo que están pensando en un candidato que provenga del mundo académico. Miguel del CEL, junto al Chino y a Daddy, firmarán la próxima semana un contrato multimillonario con la productora Artear para volver al teatro. Ya le ofrecieron el puesto a José González. ¿Saben quién es José González? José González. El que hace las fotocopias en la academia de... Dale. Ahora, era hora que para un puesto como embajador, ¿no? Digo, alguien tiene que pensar que tiene que ser un académico. Sí, claramente. Y que no sea hincha Racing, digo. Así que, what? No, no, por lo de académico, porque creen que porque bueno, dice académico ya es hincha Racing, ¿no? No, tiene que ser claro, hincha de Boca. No, no. Vámonos a una tanda, por favor, que tenemos que vender. Inicio de espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis. Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16 en enfermería. No hace falta que saques turno. Invitamos a los vecinos a capacitarse para la campaña de prevención de enfermedades producidas por mosquito, dengue, zika y chikungunya. Los días 28 de octubre en el Templete, Caseros 3250 a las 18 horas. El día 3 de noviembre en el Club Santa Lucía, Montes de Oca 1517, también a las 18 horas. Formaremos multiplicadores para detener la expansión de estas enfermedades. Para más información, pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, Sumemos Radiográfica, o a la página de Facebook de la radio, Radiográfica FM 89.3, y les daremos todas las respuestas. Invita el Comité de Prevención de Enfermedades Producidas por el Mosquito de Comuna 4. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos, ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radiográfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Pedala gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Estamos con una información. ¿De qué nos trajiste, Marcelo? Yo estoy re bien, no pasa nada. Bájese del auto. No me bajo nada, me quieren matar. ¿Qué pasó con el concejal de...? Escándalo, detienen al concejal de Cambiemos manejando borracho. Daniel Lewicki. Lewicki. Lewicki. Como Mónica. Lewicki. Como Mónica Lewicki. Olvidó el wiki. Edil de Avellaneda, por el bloqueo Cambiemos, fue detenido por efectivos policiales mientras circulaba ebrio. El video se viraliza en redes. Soy concejal de Avellaneda, tráeme un juez para sacarme de acá. El tipo no se quería bajar del auto. Iba de contramano en Constitución, un operativo de la policía, le dice que le dé los papeles, no tenía papeles del auto. Un caos, terminó en un circo. ¡Qué vergüenza! En un circo que lo hizo él, el circo. Claro, una recomendación, no maneje si toma. Y si toma, no maneje. Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, complicado lo del señor concejal. Ay, ¿qué pasará? A ver si seguirá igual, siendo concejal. Las leyes de tránsito, ¿no? Son para todos iguales. Sí, sí, por ahora. Igual ya lo echaron al señor concejal, por lo menos del cargo de delegado del ministerio. Ok, eso me parece perfecto. Daniel, ¿usted tiene algo ahí? De Fantino, un señor también concejal. Sí, declaraciones de Miriam Lanzoni, de 36 años, es ex mujer de ahora. Sí, señor. Ex mujer a partir de ahora. Ex mujer, claro, de Fantino. Ella declaró que era definitivo la ruptura. Por otro lado, también dijo que mientras estaban juntos con Alejandro Fantino, de 45 años, se le lanzaron bastantes veces, pero desde que se separó de Alejandro, tuvo un aluvión. Usted no anduvo tirándose por ahí, ¿no, Alejo? No, yo soy... ¿Usted, Marcelo? ¿Eh? Yo no soy ningún aluvión. Hasta declaró que hasta un futbolista de 20 años se le lanzó. Icardi. Sí. Porque si hay alguien que se lanza siempre es Icardi. El terror de los novios. Claro. Igual también dijo que no le interesa entablar ninguna relación, que por el momento está tranquila así de esta forma. Y que le jodería, aunque está todo en todo su derecho, Fantino, le jodería por lo reciente verlo con alguna otra mujer. No come ni deja comer. Claro, exactamente. Bien. No, está diciendo que a cualquier mujer no le gustaría que apenas te separe ya estés formando pareja al toque con otro. Porque se cree que... Como hizo Vicuña, como hicieron... Apenas se separaron, ya se fue con la China. Hay un o montón se separan de gente. Por ellas. O se separan por ellas, qué sé no yo. Sé, no sé. Pero tenemos a alguien que... Yo voy a hablar de Pampita. Sí, de Pampita también está dentro de... ¿Quiere hablarme primero de Pampita? Primero de Pampita, bueno... con el tema de las botineras, ahora también se crearon las raqueteras, que los pusieron match point. Así que el romance entre Juan Mónaco y Pampita Ardoján causó revuelo por el impacto de la presencia de ella en Showmatch y porque venía de una escandalosa separación. También porque él ya tuvo otros romances con chicas del ambiente del espectáculo. ¿Pico? Sí, Pico Mónaco. Así que vamos, yo le voy a contar acá que hay, hubo bastantes romances entre... Entre chicas de espectáculo entre chicas de espectáculo y tenistas. Y tenistas. Yo me acuerdo, yo que soy un hombre grande, me acuerdo el caso más emblemático, el de Guillermo Vilas con la princesa de Mónaco. Por eso empezó con de Vilas a Mónaco. ¿Sabes que hay otro tenista de esa época que no tiene la trascendencia, que fue Batata Clerc, que se casó con una modelo, hija de un militar chileno de mucha plata, y de hecho se quedó a vivir allá en Chile y no volvió. Batata Clerc. Chileno Nicolás Massú, decís vos? No, Batata Clerc. Ah, no sé. Un tenista. Bueno, yo tengo acá los romances. Sí. Entre Sofía Sámolo y David Nabaldián, también habría intimidado con Victoria Banucci. ¿La que mata animales? La zorra, ni me vas a acordar porque empiezo a putear. No, la odio, la odio. Pero se puso a llorar, pobrecita, che. ¿Y pero qué me importa que llore después de que mató todo un león, un cocodrilo, un hipopótamo? Para pagó 100 mil dólares para ponerse a llorar. Mejor que se le meta los 100 mil dólares en el culo. Rocío Marengo, el chileno Marcelo Ríos, español Feliciano López, Eugenia Tobal y su ex compañero de pura química, Mariano Zabaleta, Yanina Escrepante. Ah, la Tobal y también le dio Martín del a Potro. ¿A Zabaleta? Sí, sí, sí, sí. Y porque viste que la Tobal está en los programas ahí. Sí, con en todo. Pura química. Y el otro día dijo la Tobal que la televisión, en vez de traerle novios, se los espanta. Debe tener una de romances ahí, se hace. Pero la es si brava. Es la única que está ahí, es brava, sí, tiene. Es brava porque no hay un tipo que le dure, sí. También, ¿eh? No, claro. Porque... Y sí, por eso lo decía. Claro. Bueno, después estaba. Rocío Guirao Díaz y Guillermo Cañas, Luciana Salazar, Luli, miren Luli Salazar, a quien la relacionaron con el español Fernando Verdasco, el chileno Nicolás Massó, el ecuatoriano Nicolás Lampenti y el propio del Potro, así que anduvo con varios también Luli. También le dieron San Lorenzo, con... Huracán, de barrio, ¿no? Pero bueno, aguante Luli. Sí, aguante Luli. ¿Tiene algo de Pampita? Me dijo también. Y bueno, se sacó fotos, ¿no? Pampita disfruta de sus vacaciones en Tanga. La modelo compartió una foto. ¿Es una provincia de la Argentina, Tanga, o no? No, una es una bombachita que está bien clavada. Ay. La modelo compartió una foto. Claro. La verdad que hasta vi la imagen. Es que acá lo cuenta. Sí. Compartió la foto en la que muestra la cola y derritió Twitter. Volvió a derretir Twitter el compartir una foto muy hot. En la misma la modelo aparece de espalda mostrando la cola cubierta tan solo con una tanga roja. Pobrecito al pajarito. Yo puedo dar una opinión. Para mí esta está provocando. Para mí se quedó con la vena de que el ex marido se le fue con la otra y ahora está full. Y sí. Está que explota. Está full. Bueno, punto. ¿Puedo contar las confesiones sexuales de Pamela Anderson hasta que le escupieron la cara? A ver, ¿me la cuenta? Sí. No. Son aberraciones que le hacen a las chicas estas que se venden su cuerpo. Ella digamos. Que hacía de salvavidas. Sí. Claro, la ex Baywatch habló de sexo en un programa de televisión y realizó una serie de impactantes revelaciones. Todo lo que dijo Pamela Anderson realizó una serie de impactantes confesiones sexuales durante una entrevista en un programa de televisión estadounidense. Me han empujado, me han llamado de formas extrañas, me han abofeteado y hasta me escupieron la cara. Este es el sexo en estos tiempos. Bueno, para ellas, ¿no? Para ella. La que hacen. No, las que hacen estos trabajos. ¿Puedes decir que ella trabaja y que le pagan para permitirse cualquier cosa? Y sí, porque ella supuestamente, que se apodos en algún contrato que firme. Ella estuvo en Playboy, ¿no? Sí, lo que es en Baywatch. Baywatch. No, pero en la revista Playboy. Ah, sí, en Playboy, sí. Vos decís que le pagaban para decirle apodos y... Por último, reflexionó, estamos hablando de una revolución sexual, tener intimidad. En una pareja que tiene una relación íntima, el sexo es mucho mejor. No estoy hablando de reducir las relaciones sexuales, sino de mejorarlas. Lo que decía yo, no es lo mismo tener una pareja con relaciones sexuales que venderse y estar con muchos otros personas, muchos otros hombres. Para una mujer, ¿no? Es como se ve visto en la sociedad. Y además, Pamela Anderson lo está confirmando. ¿Entonces piensa igual que Pamela? Y yo creo que sí, yo creo que debe ser así, no sé, no tengo idea porque no soy de esas. No es Pamela. Aparte. Ni Baywatch. Claro. ¿Usted quiere hablar algo de Pamela? ¿Usted que la conoció? Es muy linda, si tengo la oportunidad un día de conocerla. Sí. ¿Sabe cómo la conozco? Bien, hoy... Claro, anteayer, el domingo, no me acuerdo ya qué día, fue el cumpleaños de... ¿Del Diego? Sí, estuvo el Diego, bueno. ¿A dónde estuvo? ¿Estuvo en su casa el Diego? No, el Diego estuvo en Dubái. Festejó sus 56 años en la inauguración de un local gastronómico que lleva el nombre de él. Lo acompañó su novia Rocío Oliva y su abogado Matías Morla. ¿Cómo se llama el abogado? Matías Morla. Mira vos. Morla. Ah, Morlaco. Morla, que es la mano derecha de Stinfalen. Sí. Bueno, ahí. ¿Usted lo conoce también? Ahí, sí, lo conozco. No digamos más nada. No hablamos más nada porque no se puede. El local está ubicado en National Gallery Mall de Abu Dhabi. ¿A dónde me repite, por favor? Que pues me perdí. National Gallery Mall de Abu Dhabi. Sí. Mall de Abu Dhabi. Sí. Café Diego ofrece comidas típicas argentinas como empanadas, pizza y sándwich. Sándwich. Ya mezcla entre Dubái, español, no sé, ¿en qué idioma estás hablando, Alejo? ¿Qué le está pasando al Diego que necesita abrir un restaurante? Ahora va a pedir, vamos a inaugurar Café Maradona, dice. Es un orgullo para todos los maradonianos. Que un argentino tenga café en esta parte del mundo. Tenemos que ir a Dubái. Café Maradona es el café de ustedes en todos los argentinos. Bueno, así lo dijo en un video que publicó en Facebook. Dijo que los hinchas de Boca y los hinchas de Argentinos Juniors van a tener la prioridad y los que vengan con la camiseta de Argentina van a entrar por un tubo. Escúchame, y los que vamos con la camiseta de Independiente, porque él era hincha Independiente, ahora se vendió, que yo me acuerdo. Era el chico. Es como que tenemos muchos filtros para llegar a Dubái, ¿no? Sí, totalmente. Digo, solo una porción muy pequeña va a poder. Pero ya hablaba de... Si usted quiere yo la invito. Se me escapó. Me empeño, no sé, el sueldo y la invito. Se me escapó la palabra. Quería poner. No licencia. Se me escapó la palabra. No licencia. Iba a poner por otro café, como ese, ¿cómo se llama? Ah, ya sé. Usted quiere vender el nombre. Claro. Claro, como si tuviera. Franquicia. La franquicia, gracias. Correcto, muchas gracias. Viste que Claudia se le quedó con todas las remeras, las vendió, ahora necesita como empezar a abrir café. Pasó su cumpleaños con Hanna y con Diego Junior, porque está distanciado de Darme y Janina, que apoyan a su madre públicamente. Porque ellos ahí está la hinchada cantando, escuche. Maradú. Feliz cumpleaños, Diego. Janina le escribió igual, ¿eh? ¿Usted lo tiene? Sí. Janina saludó a su papá, pero no cayó críticas para su entorno. La menor de las hijas de Diego no guarda rencor con su padre, pero sí le tiró palos a los que nos rodean en la actualidad. La diseñadora utilizó su cuenta de Twitter para emitir los mensajes. Lee la secuencia acá, siempre fiel. Más allá de la distancia y de los recientes enfrentamientos con su viejo, Janina Maradona se acordó de su cumpleaños de Diego y lo saludó a través de cuenta de Twitter. Si bien remarcó que siente a su papá dentro de su corazón, no se guardó palos para quienes lo rodean en la actualidad. Con un toque de ironía, en uno de sus mensajes, la menor de las hijas del astro con Claudia Villafañe tiró: deseo que vuelvas a ser feliz. La verdad que sí, bastante irónico el mensaje. Sí, le pareció, vos usted dice que no es así como de amor de hija. Deseo que vuelvas a ser feliz, le puso. Y claro, porque desde que se fue de estar con Claudia, Claudia, porque sí, es la Claudia. La Claudia. Y las nenas, ella no fue más feliz. dice. Claro. Y así dice Yanina. No, eso es lo que piensa ella, me imagino. Sí. ¿Y por qué pone la diseñadora? ¿No era actriz ella? No, Yanina Dalma es esta actriz. Ah, Dalma. Esta era la que era mujer del Kun. Exactamente. Sí, esta era la mujer del Kun. Que estoy un poco mareado. Tiene hijo, un hijo. Tiene un hijo. Benjamín, sí. Como que tiene las tres generaciones cubiertas. Claro, ahora se juntó con dos hijos nuevos que le salieron. Claro, Dalma y Hanna y Diego Junior. ¿Y Hanna de quién es madre? ¿Quién es la madre de Hanna? No sé. Del Diego es una italiana. ¿Hanna también? Porque la de Junior sí es una italiana. Sí, porque también tiene, perdón, pero tiene el hijo de la otra, de Olivo, de la otra que no... No, no, ay, tiene un hijo con... que también se llama Diego, le puso. Claro, Diego Fernando. ¿Cuánto Diego tiene? No sé, porque veo que... Todos los hijos de él se llaman Diego. A todas las tiñas de rubio y uno se confunde. Claro. A mí me pasa eso. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, pero la Rocío Oliva es bastante jovencita. ¿Sí? Jodidita. Sí. No vino más Jodito. ¿Se acuerda de Jodito? Sí, no. Saludos, Jodito. Escúcheme una cosa. Usted tiene, vamos a la de ya que estamos de Maradona, la pelota, el baile de la gambeta y todo eso. ¿Pasamos a los cinco grandes? Y hábleme de fútbol. Hablamos de fútbol. Por suerte, mi Boquita querido, como diría mi amigo Daniel Boquita. Sí. Ganó 4-0. Sí. Aguante Boca. Después Independiente 0-0. Acá aplausos. Yo, claro, por favor, dejen de aplaudir. Quiero, claro, por eso. Quiero contarles una cosa. Yo vi el partido de Independiente. Cuente. 67 veces tocó la pelota Independiente y fue y vino de arco a arco 3 veces, pero no patean una pelota al arco. Perdía la pelota en el área porque se daban vuelta a preguntarle a Milito si podían patear. Son horribles. Hacen doler los ojos. Hacen doler los ojos. Una vergüenza. Un hincha Independiente le está diciendo. Por Dios. Como hincha Independiente. Por Dios, prefiero cuando estaba de Felipe. Por lo menos jugábamos 7 atrás, pero jugábamos ahora el fútbol. Ahora se hace de Racing. Ahora Dani se hace de Racing y me muero. No, como no puedo festejar que ha ganado Independiente, festeja que pierde Racing. Exactamente. Claro. Eso lo dijo él, ¿eh? Ahí no está. Perdió Racing 2-1 contra el puntero, que no lo puede bajar nadie. El Estudiante está afiladísimo. Después San Lorenzo empató 2-2, igual que River, que iba ganando 2-0 y se lo empataron sobre la hora. ¿A quién? Arsenal, a River. Ah, 2-2. 2-2. Bueno, así fue. Lanús y Tigre, ¿sabe cómo salió? La viosa de Tigre. No tenemos esa información. Bien. Daniel, sí, seguramente sabe cómo salieron el resto de los partidos. Tampoco. No, sé que. Tigre no existe. Sé que el Globo, ¿cómo salió? 1-1 con Central. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos un partidito el domingo San Lorenzo. No, hoy a la noche. Boca Central. Mañana a la noche. No, bueno, hoy a la noche, mañana a la noche, el claro. Lunes a la noche. No, después. ¿Qué sé yo? Usted me confunde. Yo vivo de noche, salgo de día. Claro, cuando llueve me pongo paraguas. Estamos en martes, miércoles hoy. Claro, por eso. Es miércoles a las 9. Ah, bien. ¿Quién juega? Boca Central, por la Copa Argentina. Muy bien. ¿Sabe qué? Tengo un tema con un boxeador. Dígame. ¿Qué boxeador? ¿Para qué chocó? Un boxeador se peleó con el entrenador de su rival al finalizar la pelea. Un ex campeón del mundo se fue a las piñas con el entrenador de su rival una vez finalizada la pelea, la cual ganó por nocaut, ya que este último lo insultó por su festejo tras conseguir la victoria. Juan Manuel López, ex campeón del mundo, ganó por nocaut en el 11º asalto frente al también ex campeón Wilfredo Vázquez. Sin embargo, el festejo de López enfureció al entrenador de su rival, que no bancó la derrota, y las peleas continuaron arriba del ring. Uy. O sea, el tipo ganó, festejó, al otro le molestó y se cagaron a piña entre ellos. No le dan tiempo. Si siguieron peleando en el ring. No le dan tiempo a descansar al pobre boxeador. ¿No es que tiene que pasar un tiempo entre pelea y pelea? Claro. Escuchá el regalo que tengo para vos. ¿Para mí? No, para vos. para vos que lo pediste. ¿Y para mí? ¿Usted quiere un regalo? Yo, por favor. Yo no sé, la verdad que me puse temor. Mal porque no era para usted, pero si usted lo quiere también se lo regalo. Sí, por favor, pero gracias. Era para alguien que lo pidió. ¿Usted se metió en Para Dónde Correr 01 y pidió este tema? No, pero... Bueno, esta persona que se metió, sí. Sí. Y pidió este tema. Así que... Se lo regalamos. Cuando estés mal, cuando estés triste, solo. Es para vos. Cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos, a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés solo, estamos acá para eso, para estimularte, para estimular tus oídos. Sí. Hay un estimular tema de Charlie que también dice estimular tus membranas. El oído es una membrana auditiva, ¿no? Auditiva. Sí. Pero la que nos va a estimular con su voz es Malena. Bueno, este domingo más de 10.000 personas participaron en el festival que se realizó en la ex ESMA por los 39 años de la creación de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Estuvieron muchas bandas, entre ellas Non Palidez, La de Belio Valdés, Malena D'Alessio, Pleyades, y la juventud llenó la plaza. Las abuelas dijeron que bueno, que están muy agradecidas de toda esa gente que estaba ahí. Estela de Carlotto dio sus palabras y dijo que el bastón que tienen es porque nunca se arrodillaron ni se vencieron. Esperan que la familia siga creciendo. Los lazos detrás de los números crecen año a año, contrasta con la soledad y el desamparo en que empezaron estas 12 abuelas fundadoras, en que cada aniversario repasan ese camino y se computan las victorias en muchos frentes y las pérdidas, las abuelas que murieron y que no pudieron encontrar a sus nietos. Cada cumpleaños traen también un poco de ciencia ficción, dijeron, detrás de estos 39 años de historia, y deseo de que algún día esta gran familia se complete con esos 380 nietos que todavía faltan encontrar y que son compromiso. Ay, también de toda la sociedad. Me pusiste la piel de gallina, Malena, con esta nota. Así que bueno, felicitaciones a las abuelas y a las madres que nunca bajaron los brazos y que todavía siguen buscando a todos los nietos que faltan. Sí, hijos. Bueno, y así nos estamos despidiendo con esta lucha, con esto que no se abandona, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. El y brindando abandona, por estas mujeres, por tantas mujeres que siguen luchando día a día por lo que consideran digno y necesario para todo un pueblo, ¿no? Porque sí, luchan para todos nosotros. Realmente. Hasta la semana que viene, muy buena semana. Y recuerden que siempre vamos a volver a este horario. Siempre. Siempre no volvimos. Nos olviden. Espérennos. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Chau, chau. No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez.